Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Han habido muchos cambios, una dinámica económica diferente, una manera de política ser diferente. Correcto. Algunos estaremos de acuerdo, otros no. Pero hay que adaptarse. Pero definitivamente lo que tenemos que hacer como empresarios es adaptarnos, ver y cómo son las nuevas reglas del juego, si algo cambió, y seguir siempre para adelante, ¿no? Yo creo que las oportunidades, sobre todo en un país tan rico y tan amplio, tan grande como México, pues siempre hay oportunidades, ¿no? Y pues sobre eso hay que trabajar, ver dónde hay espacios que no se están cubriendo, dónde hay necesidades que necesitan ser resueltas y adaptar nuestras empresas para ser obviamente mucho más competitivas, mucho más proactivas. Yo creo que mucho tiempo, muchos negocios en otras épocas habían crecido pues a partir de relaciones con gobierno, a partir de concesiones, a partir de derechos. Y eso yo creo que ha venido a cambiar, no nada más en el tema político, sino la tecnología ha venido a democratizar muchas opciones de trabajo, de quién puede promoverse, de quién puede poner un negocio, sobre todo negocios basados en economía del conocimiento, en economía circular, en economía compartida. Correcto. Pues que ahí tenemos casos desde Uber, que se ha consolidado, hasta nuevos modelos que van surgiendo pues a partir de tecnologías, ¿no? Entonces, la parte de lo que hemos tratado de ver en este espacio es compartir esas ideas y sobre todo pues picarles un poquito la curiosidad a nuestros amigos empresarios para que tengan las ganas de repensar en muchos casos sus modelos, ¿no? De ver cómo pueden replantearlos, pues aprovechando los cambios tecnológicos y también los cambios generacionales, ¿no? Porque pues, las nuevas generaciones compran diferente, consumen diferente, se educan diferente, toman decisiones de una manera diferente o sus motivaciones ya han cambiado. Y pues sobre eso tenemos que adaptarnos. Y yo creo que enmarcarnos en el mundo globalizado, Fer, porque independientemente de que el gobierno nos quiera meter a una economía de Estado, el mundo sigue avanzando, no nos podemos distraer de eso, ni abstener de eso, y menos a nivel empresarial. En la semana tuve un programa, platiqué sobre estos proyectos de hasta poner una estación aeroespacial aquí en Yucatán. Viene una fábrica de hacer satélites, está la fábrica que hace álabes para turbinas de motor. O sea, las condiciones, independientemente, como dices tú, De ser un empresario que quiere vivir del gobierno, pues ve estas oportunidades, ¿no?, que vienen y que son apoyadas por el gobierno local y pues que abren una apertura tremenda en Yucatán y que Yucatán se sigue convirtiendo en un polo industrial, empresarial, de servicios turísticos, etcétera. Y pues eso es a lo que hay que mirar como empresarios. Y todo gracias o en parte gracias a la tecnología. Sí, la verdad es de que tenemos una ubicación privilegiada, muchísimas razones por las que Yucatán afortunadamente es muy atractivo desde el tema de la seguridad, que es fundamental ya ahora, como pues la capacidad que se ha logrado construir en temas educativos, con universidades, con escuelas que están generando capital humano. Y todo eso hace muy atractivo al Estado para atraer inversiones. Yo creo que como empresas locales debemos de buscar la manera de aprovechar toda esa dinámica que se está dando, esas nuevas inversiones que están llegando, esa nueva gente y nuevos capitales que están estableciéndose en la ciudad, para ver cómo sacarle provecho. Y yo comparto totalmente la propuesta que mencionas, Roberto, de, no nada más quedarnos de manera local, sino siempre ver mucho más allá de nuestra localidad, ¿no? Yo estoy convencido, y en el caso de la empresa que me toca dirigir, estamos haciendo una serie de esfuerzos muy enfocados a internacionalización, ¿no? Porque la internacionalización que nos permita traer recursos SIP hacia nuestra ciudad, pero atendiendo a clientes ya globales, ¿no? Entonces, estas mismas empresas que se están asentando en la ciudad, pues son empresas que atienden al mercado global. Entonces, yo creo que esa visión son parte de los temas que debemos de tener siempre en la mesa. Aprovechar el crecimiento que esté teniendo la ciudad, sí, pero sin perder esta vocación que ha tenido México, claro, como país de exportación, ¿no? Que no nada más nos quedemos en viendo cómo otros jugadores pues toman esas oportunidades y aprovechar pues el gran número de tratados que tenemos. Afortunadamente pues ha ido concretando el tema del tratado con Estados Unidos y Canadá. Correcto. Y adicionalmente de esos dos que son súper importantes por la cercanía y la dinámica que tenemos, pues ver más allá de las fronteras, ¿no? Entonces. Y ver más allá de las fronteras, no porque nos guste, sino porque estamos puestos ya a nivel global. Así es. O sea, el otro día platicaba yo con un empresario inmobiliario y me decía, oye, ahora voy a poner un puesto de cochinita. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo de cochinita? Sí, un puesto de cochinita porque, pero es una planta para fabricar cochinita y venderla a través de internet en todo el mundo. Sí. O sea, va a meterle tecnología para poderle empaquetar, que ya hay empresas que hacen eso desde hace muchos años aquí en Yucatán, pero él lo quiere hacer a nivel macro, ¿no? Claro. Su puesto de cochinita. No, totalmente. Bueno, si en el súper se puede comprar pozole, ¿por qué no cochinita, no? Correcto, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que esa visión de innovar, de buscar nuevas maneras de llevar al mundo lo que tenemos, yo creo que es fundamental, y si no lo están pensando, yo los invito a reflexionar de cómo su empresa puede aprovechar las oportunidades que están afuera, qué ajustes tendrían que cambiar, y para eso definitivamente se requiere tecnología que les permita pues estar presentes y visibles para el resto del mundo. Y bueno, quédese amigos, el tema va a ser cómo humanizar la tecnología para que no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, que ahorita les platico, vi unos documentales que de veras están impresionantes. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Pues ya el primer fin de semana laboral completo, porque pues ya pasamos por el día 3 y el día 4 de enero, pero pues era de vacaciones. Este es el primer fin de semana laboral. Agradezco a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos y gracias a usted también por su preferencia. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y Progreso Yucatán, platicando con el señor Alejandro de Pedro, que es el gerente general de Línea Peninsular. Me comentaba pues que han crecido favorablemente aún en un año tan difícil como fue el 2019, y ahora en el 2020 pues ven muy favorable lo que está sucediendo en la península de Yucatán para crecer con su empresa naviera. Así es de que, pues felicidades, enhorabuena. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Ellos cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. Así es de que si tienes envíos de carga pendiente, márcales 96 99 35 55 19, 96 99 35 55 19, o métete a su página web www.lineaships.com. bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores, donde me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, que ya cumplimos 8 años. Yo creo que vamos para el 9, ¿no? Oye, sensacional, mi querido. Pues nosotros vamos a cumplir 12 ahora en abril, y tú cumples 14 en Adibor. En Adibor este año vamos a cumplir 13. ¿A 13 años? 13 años. La verdad, muy contentos de lo que hemos logrado. Y pues siempre con la visión de ayudar a las organizaciones a transformarse y aprovechar todo lo que son los medios digitales, ¿no? Tanto pues la parte tecnológica como la de mercadotecnia. Oye, este tema de humanizar la tecnología, yo creo que, te comento, vi un documental de la televisora alemana DW, búsquelo en YouTube, tiene muy buenos documentales, donde hablaba sobre la inteligencia artificial y si era amenaza o no para los trabajadores. Hemos hecho varios programas hablando de esto, y ellos enfatizaron tremendamente que en la medida que la inteligencia artificial se humanice, o sea, me imagino que esté al servicio del ser humano y no que nada más pretenda o busque sustituirlo, en esa medida estaremos a salvo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues sí, yo creo que paulatinamente vamos a ver una aceleración en cómo la tecnología se siente más humana, es decir, pues ya habla como nosotros, reacciona correcto, como nosotros. Tratan de imitar al humano. Es correcto. Vamos a ver avances significativos en ese tema, pues con el paso de los meses y de los años, ¿no? Entonces tenemos que seguramente empezar a diseñar nuevas políticas de interacción, porque seguramente van a haber temas legales, temas éticos, porque la inteligencia artificial no nada más es el tema de que las interacciones pues se sientan fluidas o humanas, sino correcto. Pues las responsabilidades sobre la toma de esas decisiones a partir de esos algoritmos, ¿no? ¿Quién es el responsable? En fin, van a venir retos muy interesantes que hemos ido igual platicando en algunos programas anteriores. Pero desde luego creo que las personas paulatinamente van a aceptarlo mejor conforme vayan viendo que nos facilita, como muchas cosas han sucedido en la tecnología, nos facilita nuestra vida, nos aumenta la calidad de vida, nos libra de tareas repetitivas o monótonas o de poco valor. Y a partir de encontrar estos nuevos espacios, yo creo que se va a ir integrando cada vez más, ¿no? Yo como lo veo es que va a ser un poco transparente vamos a ir viendo cada vez en nuestra vida la inteligencia artificial, pero no de manera frontal, sino de una manera muy, muy suave, muy, muy integrada, muy natural. Ok, porque interesante. Porque esa es un poquito la visión, para que la recepción no sea abrupta, como cuando hemos visto figuras como de un robot atendiéndote. Correcto, correcto. Y que puede ser muy disruptivo esa manera de presentarte, claro, la inteligencia artificial. Claro, ya ponerte un robot de frente y saber que ya no es una persona. Y pues sí, hay es mucho más frontal el cambio tecnológico, ¿no? Y la realidad es de que muchas de nuestras interacciones se están dando por medios digitales, ¿no? Lo hacemos desde el teléfono, lo hacemos por llamada, lo hacemos por una página de internet, por una aplicación móvil. Y en esos espacios donde normalmente estamos acostumbrados a que no haya tanta interacción humana, pues vamos a verla tomando mucho de las riendas, ¿no? De eso es donde ha crecido más la... Es correcto. Fíjate, veía también, ahora que estuve de vacaciones, tuve tiempo, un documental también de la televisora alemana sobre Tesla, okay, la fábrica de automóviles eléctricos. Y entrevistaron, porque a los de la televisión no los dejaron entrar ni a la fábrica, ni entrevistar a Elon Musk, ni, o sea, como que les cerraron las puertas. Okay. Encontraron un ex trabajador de Tesla, y él dijo que él tuvo que demandar a Tesla porque le ponían a hacer trabajos exhaustivos, que lo cansaban, que le fregaron la espalda, etcétera. Y platicó por qué. Porque él era como el que vigilara que un robot pusiera remaches. Uh-huh. Pero si el robot fallaba, él tenía que arrancar con su taladrito y poner los remaches. Pero pues es evidente que no lo podía hacer a la velocidad que lo hace un robot, ni la cantidad de lo que hace un robot, y a él exigían que cumpliera lo que el robot, en lo que estaba afuera o en reparación, tenía que hacer la chamba. Pues terminó con la espalda tronada. O sea, fíjate cómo una aplicación de inteligencia artificial, porque esos robots pues ya saben muchas cosas, ¿no? Pero el día que falla, tiene que, por lo menos en Tesla, lo sustituye un humano. Entonces, esos aspectos luego son los que pues nos ponen como lo que tú decías, ¿no? Hay que verdaderamente acercar la tecnología al servicio del humano, no al revés, ¿no? Sí, definitivamente en tareas de ese tipo, creo que no somos competencia para una máquina. Por supuesto. Ni por la velocidad, ni por las cargas de trabajo. Pero sí somos competencia en las partes más creativas, en las partes, correcto, más inventivas, en donde realmente tenemos un diferencial de creación importante, ¿no? Entonces es muy relevante en estos momentos, dado el auge que va a ir ganando todavía más la inteligencia artificial, que reforcemos, por un lado, nuestros conocimientos de estas nuevas tecnologías. Yo tengo el firme propósito, espero en los próximos meses o ya venir a platicar, pero tengo el firme propósito de tomar una maestría relacionada con inteligencia artificial para este año. Porque simplemente no podemos quedarnos desactualizados. Es correcto. Y tenemos que aprender, por un lado, a entender cómo funcionan estas nuevas herramientas que van a ser parte de nuestro trabajo, pero sobre todo ver cómo vamos a diferenciarnos para seguir aportando valor a nuestras empresas o a las organizaciones donde colaboramos, ¿no? Pues y donde no nos pueda ganar un algoritmo. Empezar. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana, este primer, bueno, pues laboral, porque ya estamos en plenas labores. Se acabó el Guadalupe Reyes hace una semana. ¡Qué lástima! Espero que lo haya disfrutado, pero bueno, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Miren, amigos, si quieres remodelar, darle mantenimiento a tu casa, a tu oficina, a la construcción, o darle acabados a tu nuevo proyecto, Aditimper somos tu mejor solución, ya que encontrarás todo para tu proyecto, desde el inicio de obra hasta los acabados. Vas a encontrar aditivos para concretos, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas y recubrimientos decorativos. Aditimper se ha profesionalizado y déjenme decirle que tiene más de 1,800, 1,500 productos con 18 marcas, pues que le permiten a usted tener una variedad de marcas y tecnología disponible para sus proyectos. Conoce todas sus aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom de la sucursal Chuburná, que se encuentra en Plaza Royal Magnolias. Está sobre Periférico, allá a la salida de Chuburná 21. La puedes visitar porque te vas a dar cuenta de las texturas, colores y cómo se instalan y se desarrollan todas las aplicaciones, porque ellos también son y tienen la capacidad de asesorarte y de hacerte la chamba. Así es de que visítalos, ve a Chuburná, ve a Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, en Progreso, allá en Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. No esperes más, contáctanos, 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx. Bien, regresamos aquí al estudio con el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando con ustedes este tema, pues importante, relevante y de última tendencias en la tecnología aquí en el mundo, iba a decir aquí en nuestra ciudad, pero no, en todo el mundo. ¿Qué es esto de humanizar la tecnología? ¿Con qué seguimos, Fernando? Pues sí, yo creo que parte de lo que ahorita nos toca cuestionarnos en este 2020, y que creo que pocos hemos hecho este ejercicio, es qué elemento de inteligencia artificial le vamos a incorporar a alguno de nuestros procesos, ¿no? Ok, entonces, eso es un buen análisis. Claro, diría yo. Es decir, a ver, bueno, creo que Roberto y Fernando desde hace más de 12, 18 meses vienen platicando el tema, y lo primero que invitaría a nuestros amigos empresarios es, bueno, ¿cuántos ya analizaron, no toda la empresa, pero un proceso en particular, que decidan a este proceso creo que se puede incorporar, ¿no? Y les pongo algunas ideas para que empiecen a hacer el análisis, ¿no? Uno de los de las áreas donde más se ha implementado de una manera muy ágil la inteligencia artificial es en el tema de atención al cliente, ¿no? Ok. Hay soluciones, mucho tipo de soluciones hasta desarrolladas aquí en Yucatán con calidad de exportación para tener centros de llamadas con inteligencia artificial. Están nuestros amigos de Soldite, con Rafael Kawich. A través de chat, ya hay muchos chats en línea que desde su página web, sus redes sociales de Facebook, pueden dar atención a sus clientes o a sus usuarios o a sus visitantes con inteligencia artificial. Es decir, que tengan a un vendedor o a un asesor 24 horas. Ahí es otra área. Hay áreas para análisis de la información financiera o del negocio que se conectan a su base de datos e identifican patrones de consumo de clientes de manera proactiva. Bueno, eso entonces, sé que lo hacía Watson, ¿no? Sí, hay. Fue lo primero que empezó a hacer Watson, análisis financieros. ilegales, sí, fiscales. Sí. Hay muchas aplicaciones, pero el reto que les invito a que hagan en este mes que estamos arrancando es que identifiquen un proceso o una parte del negocio en la que ustedes consideren se puede sistematizar con alguna herramienta que dé el servicio, ¿no? Muchas veces, a veces creemos que nada más lo pueden hacer las personas o esto no, si no está fulanito, no, esto no funciona. Y la verdad es que... Yo conozco muchos empresarios atrapados ahí. Nosotros tenemos que romper esos paradigmas. Correcto. ¿No? Y nosotros en Adibor estamos en la mejor disposición de ayudarlos a hacer este tipo de retos, de cuestionarnos qué áreas de nuestro negocio pudiésemos automatizar o sistematizar usando ya herramientas de tecnología o inteligencia artificial, ya sea que se desarrollen o que los acerquemos con herramientas o empresas especializadas para que ustedes puedan incorporarlo, ¿no? Entonces, esto definitivamente les va a dar una mayor competitividad, les va a dar un ritmo de servicio mucho más ágil. Correcto. Tener un asistente, tener una herramienta, tener un software que esté trabajando en actividades o en tareas 24/7, la productividad definitivamente va a cambiar. Cambia radicalmente. Entonces, tenemos que empezarnos a hacer este tipo de cuestionamientos para no ir nada más en la inercia o con los cambios incrementales, pequeñitos, uh-huh, sino tratar de hacer algunos cambios un poquito drásticos en el buen sentido de, pues yo venía trabajando así 8, 10 años, pero incorporamos este cambio o esta innovación y nuestra dinámica cambió, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar de esa manera. Correcto. No tiene que ser para toda la organización, puede ser un proceso, un puesto, una actividad, un rol o un área de negocio que sientan que es crítica y que necesita ayuda, ¿no? Pero fíjate, Fer, yo pienso que tengo el caso porque estamos coachando a una empresa que no tiene sistematizado nada. Entonces, la disyuntiva para esta empresa es... Tú dijiste, oye, empezar de poquito en poquito, y eso los va a retrasar muchísimo más. ¿Por qué? Porque la tecnología actual existente que puede tener es disruptiva para como lo hace hoy. ¿Sí, claro. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces, como dices tú, debemos primero los empresarios perder ese miedo. Porque, pues sí, es natural que digas, oye, no, vámonos despacito, primero una computadora, luego dos. No, no, o sea, no se trata ya de que sea una solución secuencial. Son soluciones, pues no sé cómo le llamaría yo, cuánticas, ¿no? O sea, claro. Sí, que no el proceso sea tiene... incremental o, es o correcto. Mejoras menores que simplemente, pues no. ¿Por qué les hago este señalamiento? Las nuevas empresas que se están creando están tienen la gran oportunidad, ellas y también las que existen, pero las nuevas están como que más frescas, de tomar las herramientas más convenientes y más actuales que hay para iniciar. Correcto. Yo como correcto. Lo veo, no puede ser que una empresa establecida vaya en desventaja usando tecnología o procesos o dinámicas que ya van de salida o obsoletas o poco productivas en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, por eso hay empresas nuevas que nacen y desplazan a las existentes con más mercado, con más tiempo, con correcto. Más experiencia, porque están partiendo de otro paradigma o con otras herramientas o con otros procesos. Entonces, el reto que tenemos las empresas que ya estamos establecidas es cómo cambiamos parte de nuestra tecnología, de nuestros correcto. Procesos o nuestra manera de hacer las cosas para no quedar en desventaja con los nuevos jugadores, que sí tienen esa frescura y esa pues libertad sí, de empezar con, claro. con desde cero, ¿no? Pero y fíjate, también ahorita me acordé la historia de un banco. Digo, obvio, no voy a decir la marca del banco, pero se atrevieron a cambiar completamente el sistema. Sí, tuvieron problemas, tuvieron casi una semana sin sistema en los bancos, en las sucursales, pero se atrevieron, porque dijeron, oye, pues el paso es durísimo, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba desarrollando sistemas, había veces que le llamábamos el paso de la muerte, ¿no? O sea, tú podías poner a funcionar los dos sistemas a la par hasta que te dieran los mismos resultados, tanto el nuevo como el viejo, y entonces cortabas el viejo y ya seguías trabajando. Pero a veces no tienes tiempo de hacer eso, o no tienes los recursos de hacer eso. Claro. En este caso el banco, imagínate duplicar, poner un nuevo sistema que trabaje con el viejo, pues era prácticamente imposible. Entonces tuvieron que decir, ya está el nuevo listo, no se puede probar, abajo el otro y arráncate. Claro. Y claro que vas a tener problemas, pero es mejor hacer eso que vivir obsoleto, que puede matar tu negocio, ¿no? Sí, yo creo que uno de los grandes temores que muchas veces nos pasan por la mente... Vamos a un corte comercial, perdóname, ahorita regresamos. Sin desesperarse. Regresamos. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos a esta hora, en la hora cuchicuchi, porque ya van a dar casi las 3 de la tarde, así es de que gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Yo le voy a recomendar que se pase a echar una fría a la Reforma, la cantina. Es un ambiente familiar, es una cantina auténtica, con la cocina incomparable del chef Eliseo, que cada semana tiene un platillo especial para que nos deleite con sus ricuras. Mire, platillos especiales, pues luego hace birria de res, luego hace lengua alcaparrada, luego tiene albóndigas en salsa verde. Pero bueno, de por sí el menú que ya maneja el chef Eliseo en La Reforma está riquísimo. Ese cerdo en chile morita que se volvió un favorito de los comensales. Tacos de suadero, la sábana invierno. Tienen los tacos villamelón, que son esos tacos que llevan chorizo, bistec, y es una buena combinación. Tocino, saben riquísimos. Los tacos villamelón se vendían allá en el estadio, en uno de los estadios de fútbol en la Ciudad de México, y pues no sé por qué le pusieron tacos villamelón, pero pues están buenísimos. También le puedo mencionar que tiene esas albóndigas en chipotle con todo y su huevito adentro de la albóndiga. No, vaya, ¿yo qué le puedo decir? Vaya y dése una vuelta, es la hora a La Reforma. La Reforma se encuentra en Avenida Líbano, número 39A, esquina calle 1E, en la colonia México Norte. De veras, es la hora. Pase a darse una vuelta, a comer un taco y una cerveza bien fría a La Reforma, la auténtica cantina aquí en la ciudad de Mérida. Bien, regresamos aquí al estudio con el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor de Logismic, y con este tema de humanizar la tecnología. ¿Con qué cerramos, Fernando? Nos has dado muy buenos tips de cómo introducirnos en el mundo de la transformación digital, que ya, ahora sí, ya no es una opción, no sé. El que no entre al mundo digital va a quedar fuera, Fer. Sí, de veras, es impresionante lo que estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que los cambios lo estamos viendo en muchas industrias. O sea, cuando empezábamos el programa, platicábamos con Laura acá fuera de aire cómo la industria hotelera ha cambiado con la llegada de Airbnb, ni qué decir con los taxis. Correcto. Y la realidad es de que vamos a seguir viendo más cambios de nuevas plataformas, de nuevas tecnologías que vienen a cambiar industrias completas. Y el reto que tenemos las organizaciones que ya tenemos un camino andado es cómo ser competitivos, ¿no? Cómo innovar. Y para eso, como les decíamos, yo veo varios caminos. El primero es acercarse a empresas que nos dedicamos a ayudar a organizaciones como tú al proceso de transformación. En Adibor estamos más que dispuestos a cumplir nuestro propósito y nuestra visión de ayudar a las organizaciones a transformarse en organizaciones digitales que aprovechen todas estas nuevas tendencias de economía compartida, de economía circular, y que sus procesos mejoren de manera significativa en lo comercial, en lo operativo, en lo tecnológico, ¿no? Otra manera que creo que siempre es relevante y creo que se puede hacer muy buena mancuerna con la academia es incorporar gente joven, sangre fresca. Correcto. Con un chip de dejarlos hacer, ¿no? Pues sí, porque con un chip de dejarlos hacer. Muchas veces sabemos que pues trae mucho ímpetu, muchas ganas, quieren hacer las cosas diferente. A veces tenemos pues un choque a veces generacional de la manera en la que nosotros hacemos las cosas y la manera en la que ellos lo quieren hacer. Pero tenemos que entender que es muy posible que esa persona o ese chico recién egresado o por egresar de la universidad será en unos años nuestro cliente y tenemos que competidor, o si no nos ponemos las pilas nuestro competidor, ¿no? Entonces incorporar siempre gente joven con visiones frescas, dándole el espacio y la oportunidad para hacer cosas diferentes, yo creo que nos podemos llevar sorpresas muy muy interesantes. Hay que entender que el bono demográfico del país es importante, es decir, todavía sigue siendo un país de jóvenes y tenemos que adaptar nuestras organizaciones para nuestras generaciones. Y vincularnos con las universidades, Fer. Aquí en Yucatán tenemos muy buenas escuelas. Totalmente. De computación, de mecatrónica, de inteligencia artificial. O sea, tenemos dos tecnológicos, ¿no? Tres tecnológicos. El tecnológico del petróleo, el TEC regional, bueno, ya no regional, el TEC de aquí de Yucatán y la escuela politécnica. O sea, hay dónde ir a buscar muchachos. Sí, yo creo que tenemos que hacer ese acercamiento, tenemos que darle retos y oportunidades. El concepto de reto viene muy intrínseco, muy, muy atractivo para las nuevas generaciones, ¿no? En lugar de te voy a dar una tarea, o te voy a dar un trabajo, o te voy a dar un pendiente, te voy a dar un reto. Ese tema de retarlos a claro, que demuestren de que son capaces para hacer un proyecto diferente, para reinventar una parte de un proceso, para diseñar un nuevo producto, para replantear una manera de cómo se hacen las cosas, es algo muy interesante para las nuevas generaciones. Creo que como empresarios debemos de hacer la tarea de entenderlos, de entender sus motivaciones, de entender la nueva dinámica y qué los motiva y qué los mueve para poder trabajar de manera productiva y aprovechar sí nuestra experiencia, nuestro conocimiento, pero la visión y la dinámica y la velocidad con la que las nuevas generaciones están haciendo las cosas. Y Fernando, adoptar con esta visión que nos pones las nuevas modelos económicos, el modelo colaborativo. Alan Musk lo hace, él tiene a su grupo que los reta, ya ves que hace el concurso porque él quiere sacar el Superloop más rápido, que corre a 500, 600 kilómetros por hora, y los reta a diseños de Superloop. Hubo un concurso. ¿Sí? Y ganó el grupo que tenía él en Alemania, de una universidad, que diseñaron ese Superloop, obviamente en modelo de escala, pero él los reta a hacerlo. Obviamente les da los recursos a todos para que diseñen. Pero esa parte de atreverte a vincularte en un proceso colaborativo, porque lo que resulte de estos chicos, él va a ser socio de ellos. O sea, es un proceso colaborativo, una economía colaborativa. Sí, y es algo que vamos a ver nada más cómo se va a exponenciar y va a crecer. Entonces, la invitación es a tomar acción este 2020 de, uno, qué área de nuestro negocio podemos replantear con uso de tecnología. Hacíamos el ejemplo de inteligencia artificial. Dos, buscar cercanía con un consultor de su confianza para temas de transformación digital. No espere a que las cosas ya estén pues por un tema de sobrevivencia, sino por un tema de innovación. Es correcto. Y finalmente, pues buscar incorporar y darles la oportunidad a estas nuevas generaciones de hacer las cosas diferente, aprovechando los recursos que ya tiene la organización, ¿no? Yo creo que serían tres puntos que creo básicos se pueden hacer en 2020 y que estoy seguro va a tener un impacto muy positivo en su organización. Y que te pueden contactar, ¿no? Puedes desde tú luego, tener desde esa luego interacción. Estamos en la mejor disposición de ayudarlos a estructurar un plan para darle ejecución a estos procesos de transformación. Nos pueden buscar en adiwork.com.mx o en las redes sociales, y con muchísimo gusto tenemos una plática, revisamos los proyectos, vemos las oportunidades, les planteamos propuestas, y a partir de esas propuestas, si alguna le hace mucho sentido de cómo su organización puede crecer, pues nosotros estaremos encantados de ayudar. Pues muchas gracias, Fer, gracias por estar aquí. No, al contrario. Bienvenido nuevamente. Hay mucha chamba que hacer, muchos retos, y te agradezco la confianza y que permanezcas como nuestro patrocinador y como parte importante de este método, modelo de comunicación que nos propusiste. No, pues el gusto ha sido mío y esperemos sean muchos años más, Roberto. Gracias. Gracias, Fer. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula.